¿Qué tal? Continuamos con las reseñas y comentarios sobre lo visto aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos cintas, una que vi oficialmente y otra extraoficial. Arrancamos con la oficial, que fue El empleado y el patrón. Es una cinta dirigida por Manolo Nieto, quien también escribió y dirige esta película. Y pues nos trata acerca de una especie de confrontación entre las distintas realidades que tenemos, en este caso en una comunidad en Argentina. Y precisamente ahí vemos qué es lo que pasa con, como el nombre dice, con el empleado y el patrón. Son dos padres jóvenes, en el caso del patrón. De hecho, arrancamos con su historia, en el cual vemos cómo a su bebé le están haciendo una especie de revisión. No sé, yo lo veo como que más ritualístico que científico, para ver cómo están sus capacidades de percepción. Y pues le dicen que tiene algunos problemas, pero que todo esto puede ser sorteable, ¿no? Entonces, pues bueno, arrancamos con su historia y vemos que su mayor problema es que no le cachen pues la bolsita que trae de marihuana cuando tiene que pasar por controles policíacos. Uy, cómo sufre, ¿verdad? Cómo sufre. Por otro lado, conocemos una familia muy humilde y entra al juego porque en el caso de el patrón, que tiene un rancho donde están cultivando muchísimo, pues resulta que se aproxima, por las lluvias y por el mal clima, pues tienen que tratar de salvar toda la cosecha. Necesitan gente que esté trabajando con ellos y debido a esto pues llegan a contactar a algunos conocidos, entre ellos el hijo de un viejo empleado, que precisamente va a ser el empleado que aparece en el título de la película. Él también es un padre joven y como tiene una hija también muy pequeña, de repente decían recién nacida, no, de hecho en la película menciona que ya tiene, creo que son 17 meses, si no me falla la memoria, entonces pues o sea, sí es una bebé, pero tampoco está tan chica, y por eso pues a final de cuentas tiene que buscar cómo obtener el sustento, ¿no? Entonces tenemos estas dos historias que se van desarrollando. La cinta arranca un tanto contemplativa, ya saben, festivales de cine, cine latinoamericano o cuestiones contemplativas. Eso de por sí es un cliché o debería ser una categoría, no lo sé. Pero tiene cuestiones que pueden ser muy poderosas, pero que desafortunadamente no se terminan de desarrollar o no llegan a ningún lado. Yo hacía una especie de comparación tal vez, y con sus respectivas distancias, tampoco crean que es como que muy a la par con películas o como el cine de Michel Franco, que de repente te parece como que sabe que quiere contar algo o parece que no tiene ni idea de lo que quiere decir, pero sabe presentarte detalles de maneras muy eficientes, pero oye, y a final de cuentas, ¿esto qué significaba o cuál es la relación con esto? Y no sabe ni cómo defenderlo cuando le hacen esas preguntas porque no tiene idea, o quizás está cansado y no quiere seguir explicando y la película se debe defender por sí misma, pero bueno. Y siento que eso pasa en cierto sentido con la película, ya que tenemos distintas cuestiones, tenemos esta confrontación, ocurre un accidente que precisamente ocasiona, hoy, sorpresa, un fallecimiento, todo va a cambiar y de repente pues vamos a tener precisamente quién tiene el control en esta narrativa, si la persona que tiene mayor poder económico o la persona que tal vez tuvo se vio perjudicada y que podría tal vez demandar y tener a través de distintas manipulaciones, sindicatos y otras cuestiones y otros factores, pues recibir lo que le merece, pero resulta que quién en realidad es más noble. Y aquí hay una cosa que sí me molestó sobre el planteamiento, que igual me molestó y es algo muy, muy personal porque no necesariamente es un problema de la película. Es que juega mucho con los clichés de que si vemos a la esposa güerita, ella es buena, y si ella es recelosa, pues resulta que tiene miedos justificables. Pero si vemos a la esposa del empleado, que es morenita y que tiene una semblante tal vez no tan agraciada, resulta que pues ella sí tiene recelos. Uy, es manipuladora, te va a querer matar. Uy, uy, uy, miedo, miedo, miedo. Entonces son cuestiones que a final de cuentas se reflejan con las clases sociales, se reflejan con los colores de piel. Y hace que uno, lo curioso es que funciona muy bien porque a primera vista ya sabes, uy, aquí seguramente hay problema, uy, acá seguramente es precaución, no pienses mal, pero que curiosamente juegan con nuestros prejuicios. Entonces eso que es curiosamente porque puede ser algo como un punto en contra o algo a favor porque lo encuentras y lo ubicas de volada, ¿no? Entonces, bueno, la película también tiene un elemento que va a ser como que lo que ayude para el final, pero de repente, como menciono, lo que pasó con el hijo del patrón al principio de la cinta no se vuelve a mencionar jamás. Jamás te vuelves a enterar de que tiene posibles problemas cognitivos. Y yo hasta que estaba redactando el texto, que revisen porque hay textos y descripción más a detalle en la página de patreon.com/churros y palomitas, no se quede nada más con el audio o con el video que están viendo acá, yo de repente veía que esos detalles se plantean y después se olvidan. Pero de repente había otros en el cual yo te digo, ah, mira, por allá hay peligro. Ah, está bien, voy a ir para allá. son cuestiones que son como que tan obvias o tan en tu cara que, bueno, dices, a fuerzas tiene que pasar algo, para su desarrollo. Entonces tiene como que cosas que sí están, tienen presencia y otras que no tanto. Pero bueno, la cinta se va a estar exhibiendo en Cinemex Patria este martes 5 de octubre y el miércoles en Cinemex Xania, en caso de que tengan interés de verla. Mi recomendación todavía hoy en martes es, si van a estar en Cinemex Xania, vayan a ver Medusa, que en las cuestiones de ficción y narrativa, creo que está también por el premio Maguey, si no me falla la memoria. Es lo mejor que he visto en el festival dentro de las ficciones de esta categoría. Yo preferiría que ir a ver esa nuevamente que ver esta otra película, pero tal vez a ustedes les resuena más la historia que se está contando. Pero bueno, terminamos con esto y vamos a grabar otra cápsula de churros palomitas para llevar, reportando en vivo y en directo desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición número 36.